Sí, un martes soleado. Vamos, por otra parte, a conocer también. Vamos a conocer los indicadores económicos. De esta manera vamos informando también de lo que ocurre o cómo están las cosas en este día. El euro se cotiza frente al dólar a 1,15. El petróleo lo encontramos en $83.47. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.070 puntos. Cae un 0,65% el IBEX 35. Y algunos titulares que destacamos en el plano de la economía. La reforma del impuesto de plusvalía erosionará los ingresos de los ayuntamientos. El gobierno propone que empresarios y empleados paguen un 0,6 puntos más por las cotizaciones sociales. Bueno, eso es lo que tenemos entonces para destacar. Todo esto también una jornada donde estaremos hablando acerca de la prisión provisional para los 12 detenidos que huyeron del avión de Palma de Mallorca. En el contexto de los deportes, los compromisos de los distintos seleccionados de cara al Mundial de Qatar. El estreno de Xavi Hernández en el banquillo de el Barcelona. Con la esperanza de levantar el equipo. Las lesiones que afectan a muchos seleccionados latinoamericanos, o mejor dicho, jugadores de equipos latinoamericanos que estarán disputando partidos, repito, de clasificación para el Mundial de Qatar. Gracias por seguirnos, El Café Mañanero. Latinos FM 107.9. Tenemos una mañana fresca, bastante agradable en Valencia. Y como todos los días, les invitamos a vivir la experiencia de este martes en sintonía del Café Mañanero. El saludo musical hoy a cuenta de Pedro Arroyo, que a propósito está de cumpleaños. Vamos a celebrar entonces su natalicio. Pedro Arroyo. Bueno, es un artista que tiene muchos éxitos. Un artista que recientemente estuvimos hablando con él y ya llega a 45 años. Qué bien, Pedro Arroyo, uno de los salseros. Tiene varios éxitos, por ejemplo, Llover sobre mojado, entre otras canciones. Y también es la voz de esta canción de Guayacán Orquesta, Cuando hablan las miradas. Podríamos decir que es uno de los éxitos más contundentes que encontramos en su repertorio. Hecho esperar un poco la canción. Hay veces, ya saben, que la tecnología no es 100% segura. Y dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. Nuestro saludo musical con Pedro Arroyo. Aunque aquí escuchemos a Guayacán Orquesta. Es su voz. Tomaré tu mano dulcemente. Y hablaré de amor mientras bailamos. Mano Cuando hablan las miradas, en buena canción de Pedro Arroyo. Más adelante estaremos escuchando una importante entrevista donde estará repasando su carrera artística y también estaremos dialogando sobre una reciente gira que he estado adelantando por territorio europeo. Hemos aprovechado y hablado con él sobre toda su carrera artística. Pedro Arroyo, hoy celebrando su natalicio. Gracias por seguirnos. Inmediatamente aquí está nuestro comentario editorial en el Café Mañanero. Aquí suena tu música. Latinos FM. WhatsApp, péame papi. 640-86-4281. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Feliz mañana para todos. Aquí comienza el Café Mañanero. Lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. Damos una mirada al contexto nacional, igualmente al contexto latinoamericano o donde quiera que haya un tema de interés. De eso va el Café Mañanero. Pues bien, entramos en materia y lo que tenemos para destacar en portada es la situación de Nicaragua, porque el presidente de ese país... Bueno, tenemos que allá hablar las cosas por su nombre, llamar las cosas por su nombre. El dictador Daniel Ortega, ¿quién lo iba a creer? Daniel Ortega, que recordemos, sacó, luchó para sacar del poder a un dictador, a Somoza, y él ahora se ha convertido en eso. Estamos hablando del hombre sandinista, porque así se denominaba el grupo guerrillero al que pertenecía. Bueno, fue reelegido para un quinto mandato de 5 años y ya es el cuarto consecutivo en los comicios que se celebraron este domingo, unos comicios fraudulentos, pero no ha logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional. Pues este lunes se conocieron los nombres de los países que no reconocen dicho proceso electoral. Es el caso de Alemania, España, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, la Unión Europea, Uruguay. Por lo menos fueron los primeros en desconocer los comicios por falta de garantías y falta de competencia ante los arrestos de 7 aspirantes a candidatos a la presidencia por parte de la oposición previo a las votaciones. Un tema que ya es ampliamente conocido, la represión que ha venido sufriendo la oposición en Nicaragua. En una declaración por escrito en nombre de los 27 de la Unión Europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, español, socialista, por cierto, hizo un llamamiento a Ortega para que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra. Devuelva la soberanía a Nicaragua. Eso es lo que ha escrito el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense. Y no descartó adoptar restricciones que puedan ir más allá de las individuales. En este sentido, encontramos también que ya los Estados Unidos han anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Daniel Ortega por lo ocurrido este domingo. Es la forma como se ha ido deteriorando la democracia en Nicaragua, y ya lo anotábamos en el día de ayer, ha tomado el mismo rumbo de Venezuela. Venezuela y Nicaragua ahora sí que son dos naciones similares por la destrucción de sus gobiernos, por la forma como han ido aniquilando a la oposición y a la democracia misma. Luego vamos a encontrar los países que han salido a hacer todo lo contrario. Y estamos hablando, lógicamente, de Venezuela, de Cuba, donde no hay democracia, allí no hay elecciones. Y anoten este nombre: Perú. Sí. El hombre del sombrero, que bueno, es un izquierdista muy reconocido, ha salido a reconocer inmediatamente las elecciones nicaragüenses. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el viejo refrán, ¿no? Es lamentable lo que está pasando en América Latina. Ya lo hemos venido anotando aquí en el Café Mañanero, pero más allá de anotarlo, es lo que pasa con la democracia, ¿no? En un principio parecía que era que habían personas que están en contra de la izquierda. No, lo malo es malo, venga de donde venga. Tampoco estamos de acuerdo con lo que pasa en Brasil, aunque en el caso de Brasil, aunque tengan un presidente terco, que muchas veces propone cosas que no gustan a nadie, pues están las instituciones y las instituciones se respetan. Lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua y en otros países es que no hay independencia de las instituciones. Y eso sí ocurre en Brasil, ¿no? Donde, digamos, tienen a una persona autoritaria como Jair Bolsonaro en el poder, pero las instituciones funcionan, son independientes. Y esa es la garantía de una democracia. Pues en el caso de las elecciones de Nicaragua, entonces tenemos que mencionar los nombres de Nicolás Maduro, quien si no. Cuba, Díaz-Canel. Y encontramos el nombre de Pedro Castillo, que es el nombre del presidente del Perú. Lógicamente también el respaldo de Bolivia, con Evo Morales, que es quien gobierna en la sombra. De manera que estamos viendo claramente quiénes están en favor de la democracia, quiénes están en contra. Es cuestión de sencillamente hacer un ejercicio simple de ver la situación de cada uno de estos países. Ahora bien, la situación del Perú, recordemos que Pedro Castillo acaba de tomar el poder, gracias a la democracia, llegó al poder un hombre de estirpe campesina que luce un sombrero. Lo curioso del caso es que aquí nos preguntamos, bueno, si mediante este sistema llegó al poder, ¿por qué está en contra de la democracia en otros países? Es totalmente incoherente. Después de este breve comentario de lo que está pasando en América Latina, en lo que tiene que ver con el apartado político, en lo que tiene que ver con el apartado democrático, pasamos inmediatamente a dar cuenta de algunas noticias que se han ido desprendiendo justamente de las elecciones nicaragüenses, que han sido el punto de origen de este comentario. Daniel Ortega ha llamado hijos de perra a los presos políticos y dijo que dejaron de ser nicaragüenses. Estamos aquí dando cuenta de unos extremos insólitos en la política latinoamericana. Es el autoritarismo puro y duro. Y repito lo que decíamos al principio. Un hombre que en un principio combatió a una dictadura, ¿por qué se convierte en un dictador? Están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Bueno. Nuestra solidaridad, como no puede ser de otra manera, con el pueblo nicaragüense en estas circunstancias y todos los gobiernos que están sufriendo este tipo de atropello en su sistema democrático y lo más lamentable, ¿no?, que está sufriendo en carne propia lo que es el regreso de las dictaduras en América Latina en pleno siglo XXI. Gracias por seguirnos. A continuación, un repaso de las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Iniciamos entonces un repaso de las noticias más importantes del día. Una jueza de Palma ha dictado este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para 12 jóvenes inmigrantes que se concentraron o concertaron en un grupo de Facebook para forzar una falsa alarma médica, lo que ha sido el aterrizaje en Mallorca de un avión que cubría la ruta Casablanca-Estambul con el propósito de entrar ilegalmente en España. Continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, las autoridades de Polonia han anunciado este lunes medidas de refuerzo de su frontera con Bielorrusia ante la amenaza que supone la llegada masiva de inmigrantes y ha advertido de que pueda producirse una escalada de acciones militares en la zona. Por ello, Guardia Fronteriza Polaca ha informado de que el cruce de fronteras en Kuznica, cerca de la zona donde se reúnen los migrantes, estará cerrado hoy desde las 7 de la mañana. Es decir, se cierra. No se sabe cuándo se va a abrir. Hay que decir que más de 2.000 migrantes han intentado cruzar la frontera con Polonia en la región de Grodno, según ha informado el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia. Del contexto latinoamericano, el presidente de Bolivia, Luis Arce, presentó este lunes el informe de su primer año de gestión, plagado de ataques contra el gobierno interino de Yanine Áñez y en medio de confrontaciones de los legisladores que por momentos no dejaban escuchar la presentación del mandatario. Y por otra parte, decirles también que el gobierno estadounidense adoptó este lunes las nuevas normas para los viajeros internacionales luego de un año y medio con el requisito de una vacunación completa para los visitantes no residentes y una prueba PCR. Es un cambio enormemente positivo, es un gran paso hacia el retorno de la normalidad en los viajes internacionales. Apunta a proteger la salud de todos los estadounidenses residentes y los que nos visitan, indicó Rena Bixter, subsecretaria para Asuntos Consulares del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa en la que participaron varios medios de comunicación. Siguiendo con más actualidad ya en lo que tiene que ver con deportes. La selección de Luis Enrique ha convocado a Raúl de Tomás, Diego Llorente y Braix Méndez para la plaza de los lesionados. Más adelante le vamos a entregar más detalles a propósito de las lesiones que también se ceban en el contexto latinoamericano. No podrá estar Radamel Falcao con Colombia. Sabemos que Uruguay tiene hasta 8 lesionados. Bueno, en tiempo de deportes estaremos ampliando esta y otras noticias del contexto deportivo. Una breve pausa y de vuelta estaremos inmediatamente con los segmentos del Café Mañanero. Potosí, suelo querido, porque al pronunciar tu nombre, estando lejos de ti, me brota un suspiro y las ganas de decirle al mundo orgullosamente: soy potosino. La comunidad de potosinos residentes en Valencia tienen el agrado de invitar a toda la colectividad boliviana a celebrar el aniversario cívico del departamento de Potosí, el día sábado 13 de noviembre en Alboraya, Camino del Mar, número 31, a partir de las 19 horas. Acompáñanos a celebrar los 211 años de nuestra querida Yasta en un emotivo acto cívico-cultural donde tendremos la participación de fraternidades culturales y artistas invitados. Tincus Caifa, Tradiciones Cochabambinas, Caporales San Simón USA Valencia, Tincus San Simón Filial Valencia, Salai Hatun Masi, Tincus Suma, Sucreñitas, artistas invitados, ameniza este evento Sonido Líder. No faltes, te esperamos. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. Gracias por llevarnos allí en su coche. Igualmente escucharnos desde su lugar de trabajo o desde su residencia, el Café Mañanero. Vamos entonces con los segmentos. Le damos los buenos días, la bienvenida, mejor dicho, a Carlos Angulo, que nos trae el apartado de ecología, nuestro compromiso con el medio ambiente. Del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la noticia de que el Centro Aeroespacial de Alemania creó su propio auto urbano a hidrógeno. Es una nueva propuesta de vehículo para un uso de trayectos cotidianos llamados de punto a punto, basado en los beneficios de un motor eléctrico utilizando el hidrógeno como principal fuente de energía, ya que consigue cada vez más adeptos, mientras que la electricidad en este momento ha empezado a toparse con algunos problemas debido a la crisis energética que está cruzando Europa en las represas escandinavas que no tienen suficiente agua para generarla. Es por ello que en el Salón de Múnich de la IAA Mobility del 2021, el Centro Aeroespacial de Alemania ha presentado esta nueva idea que cumple con varias pautas para los nuevos vehículos urbanos del futuro. Es por ello que se presenta Safe Light Regional Vehicle, con vehículos a cuatro ruedas que pesen menos de 400 kilos y, lo más importante, que utilicen el hidrógeno como principal fuente de energía, para así lograr promover utilizar cada vez menos electricidad en autos que no utilicen gasolina y el hidrógeno pueda convertirse en una nueva fusión que presente automóviles que sean autónomos y que permitan viajes cómodos y accesibles para todos los usuarios en un futuro. Gracias, Carlos. Y continuamos con otro apartado interesante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Asociación Venezolana Súmate denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro empezó con 12 días de retraso el proceso para que los partidos políticos

ganador de 5 premios Grammy, en su regreso triunfal este 26 de noviembre, en la sala Noches de Bohemia, Polígono Fuente del Jarro, Paterna. Jorge Celedón en concierto. Presenta Living Marbella. Organiza My Planet Festival Group. Info 657-018509. Entradas en interticket.es. Patrocina Aguardiente Antioqueño. Eso, así me gusta. Amigo, que no dejas la coartada, que sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, ay, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. O lo tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Las drogas no están en nada. Hacer por Dios lo que antes era. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Date un chance. Una bonita canción que interpreta aquí Jorge Celedón al lado de Luis Enrique, salsero nicaragüense, radicado en los Estados Unidos. Bueno, hace canciones con letras que apuntan hacia la sociedad, que nos invitan a reflexionar. Date un chance, Jorge Celedón, el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia. Atención, porque las entradas físicas las pueden adquirir en Patacón Tostado, en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Asimismo, en Tropicalísima, el Placer de la Fruta, Avenida Reino de Valencia, número 73. Y atención, otro punto en la Avenida del Puerto, exactamente al final de la Avenida del Puerto, para ser precisos, en la calle JJ Domenech, número 3. Ahí está el cafetero. Hasta ese punto se pueden acercar para adquirir las entradas físicas. Jorge Celedón en Valencia, queda menos. Un espectáculo de Planet Festival Group y Living Marbella. El concierto será exactamente en la sala Noches de Bohemia. Estaremos esperando con los brazos abiertos a este gran artista, Jorge Celedón. Seguimos pa'lante, como se dice en nuestra América Latina. Es el momento de los segmentos en el Café Mañanero. Carro Angulo No, ya vamos a continuar, mejor dicho, porque a continuación, Carlos Angulo, lo que nos trae es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Mucha atención al calendario. El día de hoy en el calendario, 9 de noviembre, nos encontramos con que se está celebrando el Día de la Almudena en la Ciudad de Madrid, mientras que a su vez recordamos que el día de hoy se conmemora el Día de la Libertad en los Estados Unidos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que hace 54 años es cuando se publicó el primer número de la aclamada revista The Rolling Stones, mientras que el día de hoy recordamos cómo el icónico futbolista italiano Alessandro Del Piero está celebrando su cumpleaños número 47. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y pasamos ahora a conocer los titulares de los principales periódicos, a ver qué dice la prensa en el día de hoy. La prensa desde España hasta América Latina, y es un apartado que le presentamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy, a propósito, un merecido descanso, pero mañana ya estarán de nuevo con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Don Arepo, Metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Bien, entramos en materia. Vamos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Abrimos con el diario El País de España, que destaca en su portada: las autonomías reclaman que el fondo COVID se extienda a 2022. Más titulares: Badalona destituye al Biol por los papeles de Pandora. España y la Unión Europea repudian la reelección de Ortega en Nicaragua. Titular que lo dice todo. Pasamos ahora al diario El Mundo, que titula: Almeida crece pero queda lejos de Ayuso, que refuerza su mayoría. Fotografía de portada: migrantes con armas contra la Unión Europea. Bielorrusia lanza miles de personas a la frontera polaca y Bruselas pide nuevas sanciones. Continuando con esta noticia, el pie de foto destaca que jóvenes, mujeres y niños son conducidos por militares hacia las concertinas metálicas. Por eso que hoy se está hablando del uso de los inmigrantes en el conflicto que está manteniendo estos dos países, conflicto diplomático que está al límite. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina titula: la gente estalló de bronca por el crimen del kiosquero, incidente con la policía. Masiva marcha contra la inseguridad y la corrupción en Buenos Aires. En repudio a Ortega, el 81,5% no fue a votar en Nicaragua. De Nicaragua pasamos, perdón, de Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula hoy: con una controvertida estrategia, la oposición alarga por casi 15 horas sesión de acusación al presidente Piñera. Gremios piden al Congreso reconocer apoyo ciudadano al estado de excepción en el sur. Los titulares de los principales periódicos, obra turdo para El Tiempo de Colombia. Políticos en cuerpo ajeno comienzan a mover sus fichas a Congreso en 2022. Varios nombres que suenan para buscar una curul sucederían a sus familiares o parejas que afrontan investigaciones o están impedidos por parte de la justicia. La defensa de J Balvin ante el Consejo de Estado por la canción Perra. Bueno, hoy lo encontramos más adelante. A propósito, vamos a estar ampliando esta noticia. Dejamos el tiempo de Colombia para dar cuenta de lo que pasa en Ecuador, la prensa ecuatoriana. Atención. El diario La Hora titula: tiempo de gestación para abortar sin definición. A la Asamblea se le acaba el plazo para establecer el reglamento del aborto en caso de violación y aún no determina hasta qué mes de gestación se puede interrumpir el embarazo. De Ecuador pasamos a Bolivia, donde el correo titula: en escandalosa sesión, MAS impone directiva sin partidos opositores. Bolivia va al paro y Arce cumple un año de gestión. Son los titulares de los principales periódicos. También damos cuenta de la prensa venezolana. El diario El Nacional titula hoy: 12 europarlamentarios vendrían a observar las elecciones. Hasta $20 cuestan las entradas para el telesférico de Caracas. Algo que no se pueden permitir los venezolanos del común. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. El gobierno y los partidos crean mesa de consulta por la situación de Haití. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Lo que tendremos más adelante en el contexto deportivo, donde vamos a encontrar hoy información sobre las selecciones que van a afrontar compromisos para el Mundial de Qatar 2022, entre estas España. Adolfo. Comenzamos con la noticia del día de ayer en el mundo deportivo del fútbol español: la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Inclusive más importante que su contratación, sus inmediatas decisiones que ha tomado ayer mismo. Y Radamel Falcao, que está lesionado y no jugará con la selección Colombia ni ante Brasil ni ante Paraguay. Y el tremendo enfado del manager del PSG por Argentina haber convocado a Lionel Messi y a Leandro Paredes, estando lesionados ambos jugadores. Y el Mundial de Patinaje, en el cual Colombia sigue batiendo todos los récords y con más de 14 medallas de oro se pone de primero en la tabla de clasificación. Y Egan Bernal es noticia nuevamente porque está nominado a ganarse la bicicleta de oro. Y las eliminatorias europeas, donde este jueves tendrá un compromiso bien complicado España, enfrentando a Grecia y con algunas lesiones importantes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Tiempo también para Nicky Cuervo, que nos trae la primera nota del entretenimiento. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Antigua casa de George Harrison será subastada. El hogar de la infancia en Liverpool del guitarrista de los Beatles, George Harrison, podría ser tuyo en la próxima subasta del 30 de noviembre. El fallecido guitarrista de The Beatles se mudó a la casa ubicada en el 25 Upton Green, en el área de Speck de la ciudad, cuando tenía solo 6 años de edad en 1949. La casa fue el sitio central de muchos ensayos de la banda predecesora a los Beatles, The Quarrymen, la cual fue formada por los músicos en su adolescencia. También fue el lugar donde Harrison aprendió a tocar guitarra antes de que él y su familia dejaran la casa, justo en el momento en el que los Beatles comenzaron a obtener reconocimiento y éxito mundial. Una oportunidad verdaderamente única para ser dueño de la propiedad donde George Harrison pasó sus años formativos y donde florecieron los Beatles poco después de que la familia Harrison se mudó en 1962. Angelina Jolie habla de sus 6 hijos y de su forma nada tradicional de ser madre. La actriz, habitualmente parca en palabras sobre su faceta más personal, afirma en una entrevista insólita que en los últimos años se ha concentrado en curar a su familia. Angelina Jolie y Brad Pitt deshicieron su pareja hace ya 5 años y con ella ese acrónimo que se creó con sus 2 nombres, Brangelina, que retrataba a su unión pero también el poder de la pareja en Hollywood y su potencia como marca. Tras la separación, llegaron los conflictos en un largo proceso de divorcio en el que sus 6 hijos fueron el eje principal de sus desavenencias y salieron a la luz los problemas del actor con el alcohol y cómo repercutieron en su vida familiar. Angelina Jolie ha sido aún más cauta que su exmarido a la hora de hablar de su relación personal o de la que mantiene con sus hijos, motivo por el que cualquier declaración suya al respecto suena exclusiva que se replica en todos los medios. En el encuentro con la revista Vogue, la actriz de 45 años contestó con un lacónico "no sé" cuando se le preguntó sobre si vive una etapa feliz. "Los últimos años han sido bastante duros. Me he concentrado en curar a nuestra familia". Jennifer López y Ben Affleck pillados en una despedida romántica en el aeropuerto. La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck está siendo la más sonada del año. Tras meses de rumores y de fotos a escondidas, la pareja ya no se esconde y va protagonizando momentos románticos allá por donde van. El último se ha hecho viral porque ha sido completamente espontáneo. Ella tenía que hacer un viaje de trabajo y Ben la acompaña hasta un jet privado en el aeropuerto de Los Ángeles. El actor llegó hasta la pista de aterrizaje y allí estuvieron varios minutos abrazándose, según cuenta Page Six. Rieron juntos y se dieron varias cosas mientras el piloto del avión ponía el aparato en marcha. Finalmente, se dieron un apasionado beso y ella se fue dejando a Ben en tierra, seguramente esperando a que regresara a la ciudad donde ambos viven. Ben y J-Lo viven una segunda oportunidad ahora que ella tiene 52 años y él 49, pero ya tuvieron una intensa relación a principios de los años 2000 cuando eran mucho más jóvenes que ahora y aún no se habían casado. La presión mediática de aquellos entonces era muy fuerte y eran el centro de atención de todos los medios del corazón. Finalmente lo acabaron dejando y alegaron que ese fue uno de los motivos principales. Vin Diesel le pide a La Roca que lo ayude a terminar Rápidos y Furiosos. El actor Vin Diesel se dirigió a Instagram para pedirle a Dwayne Johnson que volviera a la franquicia de Rápidos y Furiosos para el gran final. El mensaje termina con una invitación a La Roca para poder cerrar definitivamente el pasado conflicto que existió entre los actores y así darle un final digno a la saga de películas. El mensaje de Vin Diesel dice: "Mi pequeño hermano Dwayne, el momento ha llegado. El mundo espera la gran final de Rápidos y Furiosos 10. Como ya sabes, mis hijos te dicen tío Dwayne, no existe una fecha que pase y tú no mandes cariños a la familia, pero el tiempo ha llegado, el legado nos espera". En todo caso, La Roca aún no parece responder a la petición hecha por Vin Diesel, aunque quizás toda la situación esté siendo resuelta detrás de escenas con una sorpresiva aparición de Dwayne Johnson en la película final. Foo Fighters se pasan al cine, anuncian su propia película de terror. Los mismos miembros de Foo Fighters protagonizarán esta película de terror que llegará en 2022 y ya lanzó su primer póster promocional. Después de conquistar la escena musical, Dave Grohl y compañía ya tienen una nueva industria en la mira. Foo Fighters anunció su debut en el cine con una película de terror que ellos mismos protagonizarán, Studio 666. Además, ya lanzaron el primer póster promocional del film que llegará en 2022. Los miembros de la icónica banda serán los protagonistas de esta cinta que promete aterrorizar a los fanáticos. Después de décadas de ridículos videos musicales y numerosos documentales bajo nuestro colectivo, es finalmente tiempo para llevarlo al siguiente nivel, una película de horror y comedia, comentó Dave Grohl a Deadline. Además, adelantó que él mismo estará a cargo del guion. Para promocionar la nueva película, Foo Fighters lanzó el primer póster oficial. La imagen promocional da claras vibras a las películas de terror slashers de la década de los 80, que están regresando con todo en popularidad. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 25 de febrero para poder ver el film. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Hoy tendremos también asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Y también esa entrevista que le hemos anunciado con el salsero Pedro Arroyo. Ya regresamos. ¿Vives aquí, pero tu corazón está en Cali, Colombia? Este es el mejor momento para invertir en un proyecto de vivienda con Constructora Meléndez, que te ofrece 59 años de respaldo y tradición. Su equipo de ventas estará en Valencia del 12 al 15 de noviembre para asesorarte sin intermediarios. Visítanos en el Hotel Senator y en el Brooklyn Barber Shop, en los barrios Ayora y Patraix. Y haz realidad tu sueño de ser dueño, porque en Constructora Meléndez nuestro proyecto es transformar vidas.

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con el tema de conversación. Bueno, dos puntos muy interesantes. En algún momento de nuestro comentario editorial, alcancé a mencionar al gobierno del Perú como uno de los gobiernos de América Latina que apoyaba o daba por válidas las elecciones en Nicaragua. Pues debo corregir, es verdad que la noticia que me llegó indicaba eso, que una serie de países, entre los que estaba el gobierno del de Perú, o Perú, pues apoyaba a Nicaragua, o mejor dicho, a Daniel Ortega. Pero hay una información aclaratoria. Y atención, el gobierno peruano, a través de un comunicado difundido, aclara a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que las elecciones en Nicaragua de este domingo, en las que Daniel Ortega fue elegido con el 75% de los votos, según los resultados parciales, no cumplen los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes. Recordemos que el ex guerrillero sandinista subirá otros 5 años como presidente a la cabeza del Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Y ha recibido el apoyo únicamente de los gobiernos de Venezuela, Cuba, y habíamos mencionado el de Perú, pero hay que destacar una vez más, matizar de que el gobierno de Pedro Castillo no reconoce las elecciones de Daniel Ortega en Nicaragua. Tema de conversación en el Café Mañanero. Inmediatamente damos paso a esta hora de la mañana de las tendencias en las redes sociales. Pero antes, una cordial invitación a Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida Alfaguir número 7. Para que pueda deleitarse los deliciosos platos de la gastronomía mediterránea, empezando por la paella. Bueno, a esta hora de la mañana, unos ricos almuerzos. O desayunos. Almuerzos. Entramos en materia, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, está siendo comentado el nombre de Kylie Jenner luego de que estén hablando acerca de sus primeras declaraciones acerca del evento de AstroWorld, en el que durante un concierto de Travis Scott fallecieron 8 personas durante una avalancha humana. Entre otro de los nombres más comentados están siendo el de Andrew Garfield y Tobey Maguire, luego de que el día de ayer Tom Holland, el actual protagonista de la saga de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, publicara el primer afiche de la nueva cinta Spider-Man No Way Home, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre del año 2021, los otros 2 actores que fueron conocidos por dar vida al héroe arácnido en el cine están siendo comentados por su supuesta participación en esta nueva cinta de Marvel Studios. Entre otro de los nombres, Dakota Johnson y Hailey Bieber fueron los mejores looks de la gala del LACMA Art and Film, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag MasterChef Celebrity, luego de que se celebrara una nueva edición del popular programa, al igual que entre otro de los nombres, se habla de que arranca la semana de finalización de la COP26, el Congreso acerca del medio ambiente en el que los principales políticos del mundo se reunieron para hablar acerca de la crisis del cambio climático, finalizará el próximo 12 de noviembre, luego de buscar acuerdos que enfrentarán frenar la emergencia climática para así evitar el calentamiento global de la Tierra por encima de 1.5 grados. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero ya con, aparte de una interesante entrevista con Pedro Arroyo, quien hoy está de cumpleaños, el gran salsero puertorriqueño. Felicitaciones. Un gusto tenerte aquí nuevamente en Valencia. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Caramba, estuvimos aquí hace unos cuantos meses. No tuvimos la oportunidad de venir a Valencia, pero en esta sí. Así que, wow, qué rico estar aquí de nuevo en Valencia. Bueno, Pedro, te veo muy activo. Me alegra verte de esta manera, después precisamente de una temporada muy complicada como es la de la pandemia. Y quisiera precisamente que nos comentes cómo estamos para esta gira. Pues fíjate, estamos en perfectas condiciones, gracias a Dios ya me dio el COVID. Sí, casualmente cuando el COVID llegó yo también llegué aquí a Europa, pero venía de Chile, creo que lo pesqué en Chile y acá fue que se desarrolló. La pasé maluco, pero igual como no sabía tampoco que era el COVID, acuérdate que en ese momento solamente se conocían dos síntomas, que yo tenía como 5 o 6, así que de verdad que te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder estar aquí y sacarme un poquito de cosas que llevo por dentro. Así que te agradezco esa parte. Precisamente luego de esta temporada tan complicada, ¿qué sientes de reencontrarte con el público? Wow, definitivamente pues una alegría inmensa, porque esto es un negocio, por lo menos para mí en lo personal, recíproco, ¿no? En el sentido de que pues la gente, tú notas el cariño, notas el calor humano, notas la verdad, vaya, la gente que te va a ver, la gente que te sigue, y definitivamente pues hacía rato que no teníamos un año y medio casi que no tuvimos la oportunidad de poder compartir con la gente que nos da vida y que nos da de comer. ¿Qué hiciste en ese año y medio de pausa repentino? Nadie se esperaba precisamente este momento, y además en unas circunstancias tan extrañas, ¿no? O siempre como con miedo, cuidándonos, recibiendo malas noticias y esperando que pasara esto cuanto antes. Claro. ¿Qué hiciste, Pedro? Pues fíjate, a mí me gusta la construcción. Desde pequeño siempre yo hago de todo, papá. Meto losa, empañeto, pongo puertas, ventanas, bloques, y a eso me dediqué un buen rato. Ya cuando había fallecido mi hija hace algunos años, yo me había quitado del negocio y me dediqué fue a la construcción. Lo único que, bueno, la presión del público fue tanta que tuve que volver entonces a los escenarios. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, ya mi hija tiene 20, ¿qué? Hace 19 años que falleció mi niña, y por lo menos 10, de esos 19, 17 hemos estado de nuevo aquí en la batalla con los guantecitos puestos siempre. Eres una persona que de verdad le enseñas al mundo cómo sobreponerse en momentos difíciles, y qué bien esta conversación justo luego de esta temporada. Estábamos hablando precisamente de la gira que estás realizando en estos momentos por Europa y quisiera saber qué novedades nos traes. Tenemos la música de siempre. Estábamos preparando unas sorpresas para este año. Lamentablemente pues tuvimos que posponerlas para el próximo año. Tenemos un relanzamiento del tema Tu Ausencia, pero ya con un video, que de hecho se había hecho un video hace muchos años y está en YouTube. Pero en esta vuelta pues vamos a hacerlo con la Sinfónica de Lima, Perú. Vamos a hacer Tu Ausencia, haremos Todo Me Huele a Ti y un tema que quiero sorprender a la gente. Primero porque gracias a Dios lo que es el mercado de Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, ya son mercados que tenemos atrapados, se podría decir la palabra. Obviamente, pues Perú es un mercado y México al cual nosotros queremos entrar con un poco más de fuerza. Y la oportunidad de entrar a Perú con más fuerza, pues yo creo que es haciéndole un homenaje al mismo Perú, utilizando un ente como lo que es la Sinfónica de Lima. Y de hecho creo que se va a hacer el video, por lo menos el de tu ausencia, creo que se va a hacer en el Centro de Bellas Artes de Lima, que no ahí no va todo el mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, que para de todas formas, Pedro, quería decirte a propósito de Perú, que se ha convertido en un país emergente en esto de la salsa. Vemos gente así joven, cantando salsa, grabando salsa. Joven, tú lo dijiste, porque Perú ha sido un país súper extremadamente salsero toda la vida. Pero al peruano le gusta más un poco la música de golpe, como dicen en Colombia, ¿no? O sea, la música salsadura, no tanto la romántica. Ahora la juventud peruana acaba de introducir la salsa romántica como tal, ya con un pie firme, ¿no? Así que en ese aspecto, pues, nos facilitan a nosotros la entrada. Máxime porque obviamente, pues, nosotros, ese es el mercado nuestro, la salsa romántica. Así que por esa razón es que estamos utilizando la sinfónica. Muy bien, estamos hablando con Pedro Arroyo y tengo que remitirme evidentemente también a su repertorio. Quisiera saber, Pedro, ¿en qué momento decides interpretar Llover sobre mojado en tus presentaciones? ¿Cuál es el momento perfecto para esta canción que todo el mundo generalmente está esperando? Fíjate, este tema se grabó con la orquesta del maestro Ruby Haddock en el año, como no me acuerdo el año, creo que fue 93, 94, por ahí. No, antes de eso. El tema, antes de yo estar en la salsa, pues yo me desempeñaba en el género de la nueva trova, como se conoce hoy en día. Para aquella época eran las canciones de protesta. Vaya. Música protesta. Ajá. Mi primera intervención profesional, porque con esa música fue que empecé a ganar, a que me pagaran, vaya, por lo que estaba haciendo. El tema de Llover sobre mojado es icónico. Y una cosa, ¿has tenido la oportunidad de en algún momento hablar con Silvio Rodríguez? No, fíjate, no he tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, nunca he ido a Cuba. Ese sería el sueño que me falta por cumplir, porque yo tenía tres sueños. El primero era, por ejemplo, llegar a Venezuela y cantar en el Poliedro. Entonces, mi otro sueño era ir a Cali. ¿Por qué? Ah, bueno, porque Tito Gómez un día me dijo en un parking de un sitio que estábamos tocando, en la graduación de la Escuela Militar de Caguas, Puerto Rico, la graduación. Me dijo que estábamos hablando de nacionalidades y cosas, entonces salió Tito Gómez diciendo que él era y que borincaleño. ¿Borincaleño? ¡Borincaleño! Y yo, sí, yo soy borincaleño. Y yo, ¿y eso qué es? Y me dice, ¿usted ha ido a Cali? Y yo, no. Ese fue el día que usted vaya a Cali, usted va a saber qué es ser borincaleño. 22 años me tardé en llegar a Cali después de ese día. O sea, no era solo ir a Cali, era ir a la feria de Cali, papá. O sea, que no es lo mismo. Entonces, han aceptado mi música, me han dado, demasiadas cosas que me han hecho, pues obviamente, pues, que me han provocado seguir en esto. Y Cali, pues, ha sido también un trampolín para mí en el sentido de que después que, como te comenté, que me dieron la oportunidad de escribir la página, ¿no? Obviamente, pues, el trabajo que hicimos con Guayacán Orquesta. Bueno, esa es la entrevista con Pedro Arroyo. Les invitamos a escucharla, a vivirla, a verla completa en nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, igualmente en Instagram, en YouTube, estamos por todas partes. Entrevista con Pedro Arroyo. Ya viene otro apartado interesante en el Café Mañanero y lo presentamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es un sitio para disfrutar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Hoy se toman un merecido descanso, pero mañana, nuevamente a partir del mediodía, estarán atendiéndoles. Así que, Tropicalísima. Ah, por cierto, es el lugar donde podemos encontrar las entradas para el concierto de Jorge Celedón el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia. Vamos con un apartado muy interesante. Estamos hablando de el apartado de la asesoría jurídica en el Café Mañanero. Está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a estar hablando acerca de la modificación de la tarjeta por razones humanitarias. Tarjeta de residencia por razones humanitarias. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Le estamos escuchando bajito. No sé si son mis auriculares. Pero vamos a intentar. ¿Hola? Ahora le escuchamos mejor. Hola, buenos días. Gracias, abogada. Buenos días. Bien, la abogada Luz Piedraíta es egresada de la Universidad de Valencia. Pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas. No nos cansamos de destacar su perfil porque precisamente esa formación y también, lógicamente, su vocación de defender a la gente y, la verdad, un compromiso que expresa en cada uno de sus casos nos hace sentirnos orgullosos de tenerla aquí. Abogada, hoy les decía que vamos a abordar la modificación de la tarjeta de razones humanitarias. ¿Cómo es este proceso? Pero empecemos definiendo también qué es una tarjeta de residencia por razones humanitarias. Pues bien, Jorge, para que los oyentes también se sitúen, es el caso que tenemos en nuestro país de origen. Somos perseguidos porque hemos tenido sido víctimas de, por ejemplo, de trata de blancas, de víctimas de violencia, víctimas también por razones de nuestra ideología, etnia, religión, y porque o circunstancias como, por ejemplo, la de Venezuela permite que no podemos regresar a nuestro país de origen. Entonces, en esa situación, la persona que no se siente protegida en su país de origen puede solicitar una tarjeta de residencia en España. Así es, Jorge. Y ese tipo de tarjeta será la de circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Una tarjeta que en un principio, siempre y cuando estas razones sean fundadas, nos darán una tarjeta de validez por un año y que al siguiente año podrá ser bien modificada o bien será renovada siempre y cuando sigamos teniendo en nuestro país de origen este peligro para nuestra vida. Pues bien, es el caso, por ejemplo, de muchos venezolanos que pueden estar escuchándonos que tienen una tarjeta por razones humanitarias y de llegado el año quieren modificar esa tarjeta. ¿Por qué la quieren modificar? Pues bien, por muchas razones, entre ellas porque no quieren estar dependiendo de un régimen y que de un momento a otro esta circunstancia termine y su tarjeta ya no sea válida en territorio español. Entonces, en este momento podemos modificar esa tarjeta. Abogada, ¿dónde se gestiona la tarjeta humanitaria por circunstancias excepcionales? Todo ese trámite se hace en la oficina de extranjería. Pero, por ejemplo, si la persona quiere renovar esa tarjeta, directamente hay que ir a comisaría, policía, sacar cita para huellas y se renovaría automáticamente. Pero si lo que queremos es modificar el trámite, tenemos que hacerlo en la oficina de extranjería siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, hay que renovarla 60 días antes del vencimiento o 90 días después. Debemos demostrar que tenemos un en España y poder no depender no ser una carga para el territorio español, tener sustento económico. También nos determinará, tendremos que tener el pasaporte completo y en vigor. En el caso de Venezuela, es importante este punto del pasaporte porque muchísima gente lo tiene caducado y está pidiendo la prórroga. Con que digamos que está caducado y que tenemos en curso esta prórroga, lo van a aceptar. Debemos también aportar antecedentes penales y certificado de empadronamiento. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse este tipo de residencias? Por norma general, y lo digo por norma general porque en circunstancias normales, en plazo de 3 meses están contestando a la administración. Pero lo vuelvo a reiterar y lo sé y me pongo en la situación de todos los oyentes y de todos mis clientes. La administración está tardando más de 5 meses en resolver un expediente. Sé y entiendo la frustración, pero por favor, tengamos paciencia porque no podemos hacer más. Nos estamos quejando constantemente, pidiendo que nos revisen y que lo hagan rápidamente, pero la administración no tiene medios para poder alcanzar estos plazos establecidos por ley. ¿Cuál es la diferencia entre esta tarjeta de residencia por razones humanitarias o circunstancias excepcionales y el asilo político? Bien, la diferencia radica en los derechos que puedo adquirir, por ejemplo, de salir del país. El asilado político no puede salir del país a no ser que tenga un permiso del Estado español. En cambio, si tengo una tarjeta de circunstancias excepcionales, como por ejemplo la que estamos abordando hoy, sí que puedo salir. En el plazo de un año puedo estar fuera del territorio español, mínimo unos 3 meses, puedo ir a visitar a mis familiares y podré optar a los 2 años de tener esa tarjeta a la nacionalidad española. En cambio, una persona que es refugiada debe esperar 5 años para poder optar a la nacionalidad española. Pero digamos que las razones, la justificación es muy parecida, ¿no? Sí, es similar, pero... Lo digo a la hora de solicitarla. Bueno, a la hora de solicitarla el trámite es totalmente distinto. Primero, porque quien resuelve esos expedientes de asilo es el ministerio y quien resuelve los expedientes de circunstancias excepcionales es la oficina de extranjería. No tiene nada que ver un trámite con el otro, aunque a veces se confunde. Muy bien, abogada. ¿Algo más que anotar sobre estos casos a la hora de realizar estos trámites? Importante que quien haga la modificación va a obtener una tarjeta por validez de 2 años y quien opte por renovar ese tipo de tarjeta de razones humanitarias, esta renovación no dará una tarjeta de validez solamente de 1 año. Una vez más, le pedimos que, por favor, comparta con nosotros sus redes sociales y también el número de teléfono para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan ponerse en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Abogada, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Gracias a ti. Un saludo. La abogada Luz Piedrahíta con nosotros aquí en el Café Mañanero en el apartado de asesoría jurídica. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos. Recording stopped. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Vuelve a la normalidad para que disfrutes tus mejores momentos. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo. Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Añoranzas Bar. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Nairobi Lounge, el sitio más exclusivo y elegante de Valencia. Nairobi Lounge, un concepto diferente. Ven a disfrutar de cenas con espectáculo, la mejor música y ahora los domingos, gastronomía colombiana. Con el estilo único de Nairobi Lounge. Ubicado en la calle Salamanca 33. Reservas al 601-146-373. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tienda Esotérica Changó, nueva ubicación en calle Padre Jofre 1, esquina San Vicente Mártir 102. Más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Cambia tu futuro, salud, dinero y amor con los rituales personalizados que te ofrece tu tienda Esotérica Changó. Ahora en su nuevo local, con más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Asesoramiento espiritual, lectura de tarot, amuletos, minerales, talismanes, productos religiosos. Tu tienda Esotérica Changó, no sufras más. Calle Padre Jofre 1. Esquina con San Vicente Mártir, cerca de Plaza España. Teléfono 96-327-0845. 96-327-0845. No olvides, todos nuestros productos los puedes encontrar en bazarchango.com. Llega a Valencia el pionero de la bachata, Luis Miguel de la Margue. Te pido, te ruego, te digo que Luis Miguel de la Margue. Viernes 12 de noviembre, Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Luis Miguel de la Margue. Para otra vez, amor. Junto a él, Ken, el presidente del reggaetón. Luis Miguel de la Margue. Entradas en Parma Unaloa, Pop Caramelo, Patacón Tostao, Pan Campán y Peluquería Jail Bell. Reservas al 677-248-362 y al 665-212-366. Organiza DJ Adrián y Willy Rey. Viernes 12 de noviembre, Sala Madison, Luis Miguel de la Margue. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil. Con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero y el turno es para Ransel Lavata, que diariamente nos trae noticias de la farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz martes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias al Centro de Belleza Integral Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Señores, vestido del último show de Amy Winehouse es vendido por $243,200. ¡Ay, sí, señor! Casi todo el dinero del mundo. 16 veces su valor estimado, ok, anoten. Esto como parte de un conjunto de recuerdos de la fallecida diva subastados en California. Recuerden que Winehouse lució un vestido verde y negro con estampado de bambú en el concierto de Belgrado en 2011. Por cierto, un mes después, o sea, el 23 de julio del mismo año, lamentablemente murió de una intoxicación etílica aguda a los 27 años de edad. Jorge, cabe destacar que su muerte fue la culminación de una lenta y muchas veces pública batalla, ¿ok?, contra el alcohol y las drogas. Bueno, Amy Winehouse, nosotros nos quedamos con el legado en cuanto a tu voz, tu talento y sobre todo ese look tan peculiar, ese estilo que recordaremos por siempre. Amy Winehouse, donde quiera que estés, un beso. Mi amor, te queremos. Pasemos a los Latin Grammy, que se acerca la fecha. Sí, ya estamos todos ansiosos por disfrutar de esa gran noche. Bueno, anoten porque Camilo, Gloria Trevi y Mon Laferte lideran las nuevas incorporaciones de artistas que actuarán en esta edición número 22 de los Latin Grammy, que por cierto, para quien no lo sabe, se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas. Además de subirse al escenario para cantar, Camilo parte como el máximo nominado en estos Grammy Latinos con nada más y nada menos que 10 candidaturas. Aplauso para Camilo, que se lo merece. Junto a Camilo estará también Gloria Trevi y Mon Laferte, como dije antes. La Academia Latina de la Grabación anunció este pasado lunes que también actuarán en la gala December Bueno, Julio Reyes Copello, DJ Nelson, Sergio George, Gente de Zona, Grupo Firme, Jay Warley y Jotuel. O sea, estos son solo algunos de los tantos artistas que se darán cita esa gran noche del Grammy Latino para celebrar la edición número 22. Muy, muy, pero que muchísima suerte para todos los nominados. Y lo más importante es divertirse. Y arriba la música latina, que nos queda mucho todavía por hacer. Así que enhorabuena, chicos, por esas nominaciones. Y vamos a darlo todo en el escenario, que ya hacía falta esta gran fiesta de la Academia de la Grabación. Asimismo, señores, cantantes con mucho estilo, como los amigos de la barbería de Burjasot, me refiero a los amigos de El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí les espera El Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo más importante, todos los estilos también en Instagram en arroba El Chamo Barbershop. Ya tú sabes qué lo que, todos los estilos. Y en cuanto a sabores, recomiendo visitar El Barbonao en Mazanaza, calle 9 de octubre 23, bajo allí te espera Paula.

inolvidable en mi Wedding House. La música internacional también aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el personaje del día y toda la información deportiva. ¿Qué hubo, mi hija? Tengo unas ganas de comer algo bien rico. ¿Qué sitio me recomendás? Pues Pancacho Panadería, Restaurante Bar. ¿Pancacho Panadería? Sí, hay cosas deliciosas. Patacón Burger, más de 10 estilos de arepas, patacón pisao, picadas, chorizo santarrosano, empanadas colombianas y argentinas, platos a la carta, bandeja paisa, arroz con pollo y una amplia variedad en tapas, batidos tropicales, productos latinos y su panadería latina. Además, servicio de terraza. ¡Qué rico! Pues para allá me voy. ¿Y dónde queda? Calle Pintor Vilar 1, frente a el ambulatorio de Alboraya. Abren todos los días de 8 al cierre. Pancacho Panadería, Restaurante Bar, algo más que pan. Cada semana, una rumba única, la mejor música y atención, los DJ número uno de Valencia en una sola sala, Yair en la mix, Jefferson Darío, DJ Flow y yo el Chamo, en su nuevo local, calle Kimmer de los Ríos 5, antigua discoteca Chine o la Suegra, ahora Daddy, en un ambiente espectacular, luces, sonido, Daddy la discoteca que te gusta, los viernes son de locos, fiesta alucinantes con la marca registrada de Daddy, sábados increíbles, Daddy con terraza interior. Reservas al 696-7588. Daddy, donde siempre quieres volver. Por ahí, con los de siempre, un flow cabrón. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día entonces con Carlo Angulo. Esa es la forma de entregarles la actualidad diaria aquí en el Café Mañanero. Carlos. El personaje del día es nada más y nada menos que Xavi Hernández. La emotiva presentación de Xavi como el nuevo entrenador del Barcelona hace que el día de hoy sea la persona más comentada y más importante. El legendario mediocampista culé tomó las riendas de un equipo que necesita revertir por completo la situación actual de crisis por la que está pasando para volver así ser calificado como uno de los mejores clubes de Europa. Es por ello que Xavi Hernández se convirtió en el entrenador oficial de del primer equipo del FC Barcelona tras haber pasado 17 temporadas dentro del club como futbolista, en el que se transformó en el jugador con más partidos disputado, un total de 767, solo por detrás de Lionel Messi, y el día de ayer la institución finalmente concretó el fichaje y comenzó a llenar su página de redes sociales con respecto a las declaraciones del presidente Joan Laporta, quien espera revertir el mal momento en el que está atravesando el club con este fichaje, en el que firmó un contrato hasta el año 2024 después de que todas las partes implicadas lograran acordar su salida de su actual club, el Al Assad. Es por ello que Xavi volvió a sentir el calor de los fanáticos al presentarse sobre las 3:30 en el estadio Camp Nou, acompañado por el presidente, dando las gracias y no queriendo emocionarse, diciendo que se siente muy ilusionado por esta nueva etapa, ya que se le pone la piel de gallina con respecto a lo que vivió en ese estadio. El Barcelona no se puede empatar ni perder, hay que ganar cada partido. Me siento afortunado, fueron parte de las declaraciones del ex mediocampista, diciendo que visca Cataluña y que el Barça volverá a ser grande una vez más, fueron parte de las declaraciones el día de ayer por parte del nuevo director técnico del FC Barcelona. ¿Te gustaría cenar con Luis Miguel de la Margue? Brasas y Calderos hace tu sueño realidad para que vivas una noche inolvidable. Este jueves desde las 20 horas en Brasas y Calderos, Avenida Alfaguir 7, 697-879-029. Reserva tu menú por tan solo €16.90. 697-879-029. La información deportiva en Latino Deportes. Comenzamos la información deportiva en el Café Mañanero. Comenzamos Latino Deportes. Ya lo escuchamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir número 7. Bueno, este jueves tendrá a un gran artista, Luis Miguel de la Margue. Se ha convertido también una referencia de los artistas latinos que llegan a Valencia. Pueden sus fans cenar con ellos allí en Brasas y Calderos. Y también la información deportiva que llega a nombre de House and Express, la nueva inmobiliaria que está en el mercado valenciano, haciendo realidad el sueño de muchas familias, sí, de muchas personas, de tener vivienda propia. Además, también ofrece alquileres, traspasos, seguros, reformas. House and Express. Más información en houseandexpress.com. Somos la llave de tus sueños. Entramos en materia. En portada tenemos los compromisos de los distintos seleccionados para el Mundial de Qatar 2022. España se enfrenta a Suecia, mientras que por el lado latinoamericano también tenemos una serie de compromisos muy interesantes. Destaca el Argentina-Uruguay y el Brasil-Colombia. Y también, en medio de estos compromisos, destaca en esta jornada una cantidad de lesionados. En la tarde de este lunes se confirmaba que Radamel el Tigre Falcao no podrá estar con la selección Colombia, ya que tiene una lesión, una rotura del aductor mayor de la pierna derecha. Y estará de baja durante 3 semanas, lo cual lógicamente le impide cumplir esos compromisos por los cuales estaba convocado con la selección Colombia, ante Brasil, como ya lo hemos anotado, y también ante Paraguay. También se perderá algún compromiso con su equipo Rayo Vallecano. La verdad es que esta lesión le llega en un mal momento. Recordemos, Radamel Falcao lleva un promedio de gol muy alto. Cada 64 minutos anota. En 7 partidos, donde no ha jugado todos los compromisos, ha marcado ya 5 goles, un promedio muy alto. Una pena de verdad que no puede estar el Tigre Falcao con la selección Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que está escasa de goles. No marca hace 3 partidos la selección Colombia. Pero debo anotarles también de que tiene jugadores muy importantes. Regresa Borja también, y esa es una muy buena noticia. El estado excepcional, impresionante, el que se encuentra Luis Díaz, que parece no tener techo. También regresa James Rodríguez. No sabemos cuál será el estado físico de James Rodríguez, pero siempre supone un punto de motivación muy interesante. Esto en lo que tiene que ver con la selección Colombia. El que ha podido viajar para estar con su selección es Lionel Messi, aunque esto ha supuesto un cabreo tremendo por parte de los directivos del Paris Saint-Germain. De esto y mucho más nos trae información Adolfo Jiménez del Río. Entramos entonces en materia. Entramos ya a desarrollar toda la información que tenemos para el día de hoy. Adolfo. Está el manager del PSG, Leonardo, quien en el día de ayer se expresó de manera totalmente enfadada. Y es que este fin de semana la selección argentina anunció las convocatorias de Leonardo Paredes y Lionel Messi para los choques contra Uruguay del 12 de noviembre y contra Brasil el próximo 16 de noviembre. No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que para nosotros no está en condición física, declaró esto Leonardo en el portal Le Parisien. Y es que el brasileño se mostró enfadadísimo porque ambos jugadores están lesionados y el objetivo del club del PSG es que se recuperen. Pero eso sí, en caso de que reciban el llamado de su seleccionado, él nada puede hacer. Esto no es lógico y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA, concluyó el manager del PSG, el brasileño Leonardo. ¿Está realmente en condiciones Lionel Messi y Leonardo Paredes para enfrentarse en unos compromisos tan duros como es el contra Uruguay y Brasil? Y de las elecciones, suramericanas, pasamos a hablar de la selección española, o dicho de otra manera, las eliminatorias europeas. La selección española de fútbol tiene compromiso ante Suecia. Adolfo, vamos entonces con la jornada de eliminatorias europeas. Y bueno, Jorge, ayer dimos el calendario de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Los partidos que comenzarán este jueves. Y precisamente este jueves también arrancan las eliminatorias en Europa. Y donde España tendrá un compromiso bastante importante ante Grecia, 8:45 de la noche. Pero también hay otros equipos que tienen comprometida su clasificación, como lo es Portugal, y que visita a Irlanda a la misma hora, 8:45. A la misma hora también estará el partido de Croacia, otro equipo que tiene comprometida su clasificación, y visitará a Malta. Suecia, el mismo del grupo de España, visitará a Georgia a las 6 de la tarde, y Rusia recibe a Chipre a la misma hora, 6 de la tarde, este próximo jueves. Eslovaquia a Eslovenia a las 8:45. Y Alemania recibe a Liechtenstein, 8:45. Recordemos que Alemania es una de las selecciones que tiene el mejor promedio de goles y que tiene muchas opciones de estar en el próximo Mundial. Hacía referencia a Suecia porque el duelo especialmente lo mantiene España con Suecia. Recordemos, Suecia tiene 15 puntos, España 13. El segundo tiene que jugar un compromiso de repesca. Grecia tiene 9. Lógicamente, España no le puede dar ventaja, no a Grecia, no puede permitir que se le acerque porque eso sería complicarse la vida demasiado. Y pasamos también a conocer las eliminatorias de la CONCACAF. Y ya que estamos hablando de eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pues adelantemos algo, Jorge, de lo que son las eliminatorias de la CONCACAF, donde este viernes a la madrugada veremos en acción a Honduras recibiendo a Panamá a las 2:05. El Salvador recibirá a Jamaica a las 3 de la madrugada. Canadá a Costa Rica a la misma hora, 3 de la madrugada. Estados Unidos a México a las 3:10 de la madrugada. Y ya para el martes de la próxima semana volverá la nueva ronda de estas eliminatorias en la CONCACAF. Continuamos en Latino Deportes y damos cuenta a esta hora también de Añoranzas Bar. En la Plaza Honduras número 26 es un sitio para compartir, para pasarla bien, escuchar buena música. Usted tiene el privilegio de seleccionar el repertorio musical, la canción que le guste. Qué bien Añoranzas Bar. Además, con una excelente atención, es un sitio confortable. Añoranzas Bar, abierto todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, para pasarla bien, de verdad. Es el rincón de tus recuerdos. Continuamos repasando la actualidad deportiva. Llegamos también al Mundial de Patinaje que se está celebrando en Colombia y donde yo pensaba que lo había visto todo en la primera jornada, una actuación donde Colombia era el dominador, claro. Pero anoche Colombia nos dio otra lección de dominio. Es impresionante la capacidad que tiene el patinaje colombiano. Sin duda alguna, potencia mundial, la primera potencia mundial en esta disciplina deportiva. En el día de ayer, en la tercera jornada del Mundial de Patinaje que se realiza en la ciudad de Ibagué, en Colombia, la delegación colombiana realizó otra excelente participación. Recordemos que es potencia mundial en este deporte y ya lidera la tabla de posiciones con un total de 26 medallas, 14 oros, 11 platas y un bronce. Y eso sí, aunque Colombia es notoriamente líder en esta competición, la delegación de Ecuador también ha resaltado con una de oro, plata y dos de bronce. Su más reciente medalla la consiguió Nicolás García, quien en los 10 kilómetros eliminó nada menos que al colombiano Sebastián Flores y a Roger Matisse de Francia, quienes obtuvieron plata y bronce. Asimismo, Fabriana Arias alcanzó su título 16 en las competiciones mundiales. Luz Karime Garzón, bronce, y Daniel Zapata, el oro. Cabe señalar que las pruebas fueron suspendidas por las lluvias, por lo que a partir de la hora más tardía iban a recomponer si lograban nuevamente arrancar con las competiciones. Pues sí, se dieron esos compromisos, Adolfo, porque aquí tenemos precisamente el reporte. En Colombia definitivamente ya alcanzó un total de 20 medallas. Andrea Castro, María Camila Vargas, Pedro Cousil y Salomón Caraballo fueron quienes en la noche anterior se acreditaron como campeones del mundo en la que se denomina la ciudad musical de Colombia, Ibagué. Impresionante el dominio de Colombia. A ver, entonces ha llegado a 20 medallas. Ayer logró 4 más. Sí. La tabla de medallería. Hoy es jornada de descanso y continuará entonces ya este día 10 y 11, al igual que el 12. Sí. Se llevará a cabo un circuito general. Bueno. Impresionante el dominio de Colombia. Yo no recuerdo haber visto un país que dominara tanto una disciplina deportiva como es el caso de Colombia. 20 medallas de oro. Por ahí se le acerca, a ver, corrijo el de se le acerca, porque la distancia es descomunal, mejor dicho. Ecuador, sí, y Francia, que tienen el cuadro de medallero, una medalla de oro. Y bueno, a partir de entonces, algunas de plata y bronce. Pero impresionante el nivel que tiene Colombia en patinaje. Dominio absoluto. Actuaciones rutilantes. Vamos rematando, Adolfo, con más información de colombianos. Tenemos noticias de ¿quién? De Egan Bernal. Y sí, Jorge, en el día de ayer, nuevamente el nombre de Egan Bernal apareció en los medios de comunicación. Y es que, como sucede desde 1992, la revista Velo Magazine elegirá al mejor ciclista de la temporada. Y así como pasa en el fútbol, con la famosa ceremonia que organiza la revista France Football para la entrega del Balón de Oro, en el deporte del ciclismo también hay un galardón que premia el esfuerzo de los pedalistas durante una temporada. Y es que para este año hay 12 ciclistas en la carrera por ganar este galardón, denominado la Bicicleta de Oro. Y entre los nominados está el colombiano Egan Bernal, quien en 2021 se consagró como ganador del Giro de Italia. Y aunque tiene bastantes razones para estar en esta lista, la lucha por el premio estará muy pareja, al estar al lado de ciclistas como Tadej Pogačar y Primož Roglič, ciclistas eslovacos que ganaron el Tour de Francia y la Vuelta a España respectivamente. ¿Quién ganará esta Bicicleta de Oro? Para concluir, bueno, la noticia aquí en España en el día de ayer, lo que fue la presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ya lo habíamos estado comentando ampliamente, pero vamos, Adolfo, a rematar con esta noticia, que es la esperanza para el Fútbol Club Barcelona. La llegada de Xavi Hernández. Definitivamente, Jorge, en el día de ayer, la noticia deportiva en España fue la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y es que no solamente lo más importante quizá no fue su contratación, sino sus decisiones. Y es que ha tomado decisiones muy contundentes porque considera que esa plaga de lesiones se debe curar lo más pronto posible. Y los primeros cambios afectan a Albert Roca, el preparador físico del primer equipo, y Juanjo Brau, jefe de fisioterapia del club. Ambos han dejado de ejercer ya sus cargos. Y por eso se ha enfocado en esa preparación física y eliminar las lesiones consecutivas que se están dando. Y es que hizo énfasis en el último partido disputado en Balaídos, donde perdió en la segunda parte y propició una remontada como la del Celta de Vigo y que se ha visto en los últimos partidos del Fútbol Club Barcelona. Y esto lo ha hecho pensar, ya que no solamente se vio la lesión de Ansu Fati, sino la de Eric García y Nico González. Y ahí es donde tiene muy claro lo que debe hacer en primera instancia Xavi Hernández. ¿Le funcionará este sistema y cambiará el sistema que está llevando en declive al Fútbol Club Barcelona? Esperamos que así sea. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ya echando el cierre en el día de hoy. Bueno, hay una noticia a propósito de la Selección Colombia. Definitivamente las lesiones no paran de ser noticia. Óscar Murillo se ha lesionado el hombro izquierdo y ha sido desconvocado. Otra lesión más para la Selección Colombia. No podrá estar, recordemos, Yerry Mina. Por supuesto, Radamel Falcao García. Y vamos a ver entonces a quién llaman para suplir el lugar de Óscar Murillo. Es verdad que no venía siendo titular Murillo, pero era una alternativa muy importante. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, el Café Mañanero y Latino Deportes a partir de las 9:30. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Yelfrani continúa en recuperación. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast en ebooks. Igualmente en las redes sociales van a encontrar las partes más interesantes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todo. Huito Colón, ex cantante de la Sonora Ponceña. Se me fue Yaret. La mujer que yo tenía se fue y me abandonó. Huito Colón, ex cantante de La Terrífica. Esa mujer yo chequé de alguna manera. Oye bien, tus ojos me tienen loco, mamá. Huito Colón. Colón, de concierto en Valencia, viernes 12 de noviembre, discoteca Caché, info 657-01-8509, produce DJ Nelson, by N Production, y el Nene de la Salsa, otro evento de Planet Festival Group. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central.